Ahora todo su cuerpo está completamente relajado. Ahora voy a contar lentamente del 10 al 1. Sienta que se relaja cada vez más profundamente con cada número descendente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vea a su ángel frente a usted, sonriendo, diciéndole su nombre y otras cosas más. Vea a las demás personas con sus ángeles. Vea a los animales con sus ángeles también, algo diferentes. Vea el mundo. Toque a su ángel, sienta a su ángel. Ahora su ángel le indica que vea el cielo, pues está a punto de empezar un espectáculo que diariamente se da en este mundo de ángeles. Ahora voy a contar del 1 al 3, a la cuenta de 3, abrirá los ojos, estará bien despierto, sintiéndose mejor, mucho mejor que antes. 1, 2, 3, ojos abiertos, bien despierto, sintiéndose mejor, mucho mejor que antes.